Make it look easy. Hey, hey, no sé tuyo, solo fumo la. What's with your bullshit? Damn, son, where'd you find me? A mí lo cago, yo te jodo hoy. Llámame más tarde, estoy bebiendo ron. Coquino y son, tac, coquino y son. A neve, boys. El Leo da Leo, hijo de puta. Del bueno. El moreno está en tu cama, pero no hay sueño. Cuchito, cuchito jugando con la rock, perro. A neve en el juego, puta, a neve en el juego. Soy el parcero más raro del mundo. No cambio mi flow, ni aunque me den 2 kilos. Me gusta el fuego, puta, soy el niño. Soy a neve, soy Gao Ben. Soy un morenito, puta, dale al rey. Con coco soy loco, así que no me des. Trae viruta, así que ya puedes correr. Nunca ando bali, pero no soy pobre. Tú eres como un golf, puta, yo soy un rasover. Yo, vampiro cowboy, yo te jodo hoy. Llámame más tarde, estoy bebiendo ron. Coquino y son, puta, coquino y son. A neve, boys, coquino y son. Damn, son, where'd you find this? Puta, es mi podcast, lo que te mola. Sí, también el dinero, pero está mi. Puta, es mi podcast, lo que te mola. Sí, también el dinero, pero está mi. Real trap shit. Puta, es mi podcast, lo que te mola. Sí, también el dinero, pero está mi polla. Puedes cogerlo, tienes que chupar. Puedes cogerlo, ¿qué te quieres comprar? Tengo mucha coca, puedes volar. A NBJ, fuerte te va a dar. A NB, saben traficar. Lo compro más barato, te vas a arruinar. Estoy en tu puta, te vamos a buscar. Sí, sí. Tu novia me encanta, que bien sabe bailar. Esto es balín, no trap, no, baila el cristal. Puta chupa trao, chupa chupa. Tú gritando y yo detrás. Tokucho oficial. Tú gritando y yo detrás. Tokucho oficial. Oh. Universidad, la gente lo sabe, esta mierda re, esta mierda re. Me siento con mi milita, mi milita. No me he dado ni cuenta, me he fumado para fumar, para manejar. Universidad, esto es lo que hay todos los días. Que tengo mucho que hay que relajar. Sabes lo que hablo, mi movida. Que no tengo la culpa. Me pierde la coca, me pierde la coca. Eres una puta, eres una puta. Por eso me gusta, por eso me gusta. Fumo gas, fumo gas. Me la follo y se pone a llorar, a llorar. Tiene 16, lo voy a humillar, voy a humillar. Real Trap Show. Es que es ilegal, pero me da igual, me da igual. Tú eres una chona, siempre ya local. Soy el noca, vas a chorrear. Tú eres una choni, yo estrella local. Puta, soy el noca, vas a chorrear. Tiro MD en el Instagram. No tengo WhatsApp. Damn, no tengo WhatsApp. Where'd you find this? Tu drama familiar, te voy a explicar primo qué es lo que pasa. Esto es John Creepy, NB, All Star. Me respalda mi squad. A mí me da igual tu drama familiar. Te voy a explicar primo qué es lo que pasa. Esto es John Creepy, NB, All Star. Me respalda mi squad. Tu drama familiar, te voy a explicar primo qué es lo que pasa. Esto es John Creepy, NB, All Star. Me respalda mi squad. Real trap shit.